aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Buenos días, viernes 5 de agosto, y qué bueno que nos están acompañando en este, pues ya fin de semana, casi entramos ya al fin de semana. Saludo en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción, en los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, te escucho perfectamente bien. Vaya, qué bueno, pues ahora tenemos, es que no llueve. ¿Será? Amaneció un sol esplendoroso y ahorita ya está nublado, lo cual significa que dentro de un ratito es el día que llegaron las lluvias. ¿Qué cuentas de bueno? Oye, pues hay muchas cosas que decir esta mañana. Jorge, me encargaste una tarea por ahí acerca de la Ley de Seguridad Nacional y bueno, habrá que hablar de ella en torno pues a este, ¿cómo decirlo?, rompimiento de diálogo. Pues yo creo que Cecilia debió haber advertido desde un principio que no iba a haber ninguna oportunidad de hacerlo. Resulta que aquí se va uno con la finta. Irse con la finta es una expresión juvenil que refleja muy bien lo que no sé decir con otras palabras, como que los árboles no me dejan ver el bosque, como que hay algo que tapa, algo que está oculto y adentro. El hecho de que los diputados y senadores sean personalidades no confiables, en su mayoría, no en su totalidad, es algo sabido y reconocido. Si Cecilia en sus programas televisivos y en la técnica que ya tiene para dar un golpe escenográfico en cada uno de ellos, sea con una mentada de madre, sea con un beso, está utilizando técnicas televisivas. Los diputados están siendo congruentes con su ética y con sus valores. Lo estoy viendo ahorita mismo, que hay una diputada del PRD que se quiere pasar al PAN, lo cual me parece difícil en esencia, pero en fin, en Veracruz sí. Yo pensaba que de aquí de... ¿No te entendí? Yo pensaba que Ruth Zavaleta... Es historia pasada. Sí, sí. Una nueva. No, Ruth era muy atractiva, tiene una personalidad muy mexicana. No, lo que te quiero decir es que el hecho de que Cecilia, de que traicionaron, de que son traidores... Francamente, nos distrae. Sí. La esencia es si hay una ley que sea totalitaria. Decimos además las palabras de una manera muy a la pasadita. A ver, búsqueme en el directorio, por favor, en el diccionario, la palabra totalitario, ¿qué significa? Hay un diccionario de expresiones políticas o filosóficas, no solo en los diccionarios normales. Entonces, está como cuando, es una técnica televisiva, el hecho de fijarse en minucias, que ya esto lo decretó en alguna ocasión Jesucristo. Dice, ¿cómo te puedes fijar tú? ¿Cómo se pueden fijar en el tomillo y en el grano de mostaza y en la hierbabuena sin ver el meollo y lo profundo de las cosas? Si aquí el problema no es si el diputado es traidor, ¿es buena onda o es sonriente a fuerza, nerviosa como Ruth Mota, o cómo se llama la señora Mota? Sí. Vázquez Mota. O si se deja dar un beso o no se deja un brazo. Eso es lo anecdótico, escenográfico, televisivo. No, eso no tiene importancia. Lo importante es si con una ley queda justificada una actitud dictatorial. Ayer me prometió mi querido amigo, el que está con Andrés Manuel de Economía, ¿Mario Di Constanzo? ¿Eh? ¿Mario Di Constanzo no? Mario Di Constanzo me va a mandar textos de esa pretendida ley. Estaba yo buscando, todavía no me llegan, espero que hoy me lleguen. Pero se dice, y dicen otros editorialistas muy sesudos, yo no me he puesto a buscar exactamente, por en algún lugar, si alguien sabe dónde está, dónde puedo consultar la ley, se va a detectar inmediatamente si hay una voluntad, digamos, dictatorial, digamos, totalitaria. Yo porque totalitario es el conjunto de todas las partes, es lo totalitario. Los elementos de una cosa, cuando se juntan, es una acción que lo abarca todo, pero es en sí, en tres renglones, un régimen político en el cual una sola persona o un solo grupo ejerce el poder de manera autoritaria. Esto define de una manera evidente, clara, contundente e irrebatible al PRI. Digo, lo pienso ahorita, pero no tengo que haberlo estudiado 20 años. Régimen político. Bueno, pues un conjunto de ideas paralelas para normar la vida de un país. Yo eso lo intuyo por un régimen, y que además tiene el poder para hacer, para marcar el camino de ese país. Pero entonces un totalitarismo es un régimen de carácter político en el cual una sola persona o un grupo, entonces un totalitarismo de grupo puede llamarse la hegemonía, la preponderancia de un solo partido, puesto que es un grupo, aunque tengan la misma ideología y algunos matices de diferencia, no fundamental, porque entre el priismo de un gobernante de hace 30 años y de un gobernante priista de hace dos sexenios, pues hay mucho paralelismo, hay similitud. Entonces, el régimen político en el cual una sola persona o grupo ejerce el poder de manera autoritaria, es decir, aquí nomás mi chicharrón truena. No conozco la ley, pero se dice, y lo dicen personas de mucha jerarquía mental, que la ley que pretenden aprobar los diputados es una ley que tiene aspectos totalitarios. Busco en otro diccionario la palabra totalitaria. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, bueno, aquí lo voy a ver. Totalitario, que incluye la totalidad de las partes o aspectos de una cosa. Se dice del régimen que practica el totalitarismo, sistema político con ideología oficial, partido único, fuerte control policiaco, concentración de los medios de comunicación, de masas y del aparato militar, y en economía centraliza el término difundido desde los Estados Unidos por Friedrich, no leo bien, pretendió con falta de rigor, pero con cierto éxito, emparentar fascismo, nazismo, comunismo, dictadura y totalitarismo. En todas circunstancias estamos, si es que las cosas así son, y hay que constatarlo y verificarlo, ante un cambio de sistema. Si lo que teníamos o lo que tenemos es una república democrática, que es la resultante de la diversidad de partidos mediante la elección popular, si viene un sistema en el cual haya leyes de carácter totalitario, ¿cómo se les califica? Fíjate que me cuido mucho, no digo que sean, digo, así se les está calificando. Y como nuestros medios de comunicación, que gozan de una libertad completa, según dicen ellos mismos, pero que ocultan lo que les gusta ocultar, no nos han explicado. Yo no he visto ningún programa que me digan, mira, este artículo de la ley es muy bueno porque te garantiza esto. Uh-huh. Eso no lo han dicho. Por ejemplo, hoy estaba yo leyendo uno de los artículos de mi amigo Fernando Buenavás. Entonces, me gustó muchísimo porque dice que tiene que haber filosofía, los niños tienen que estudiar, los niños del país, todos tenemos que estudiar filosofía. Y digo, bueno, pues ¿cómo filosofía? Sí. Entonces ahorita mismo voy a ver cómo está eso, porque no puedo entrarle aquí a la página. A ver, vengan a arreglar esto, niñas. A ver si Sí, sí la pone difícil, Fernando Buenavad. De por sí en México no podemos, los niños no pueden ni aprender bien un texto, no saben identificar una tarea o solucionar un problema, menos se puede pensar en filosofía, pero sí tiene razón, Jorge. No, yo creo que... pero como lo dice, y ahorita lo voy a ver nada más que tenga yo aquí la posibilidad de entrarle al internet, ya está. Es muy sencillo, es relativamente sencillo lo que él propone. Uh-huh. ¿Dónde está? Aquí está, creo. Aquí está. Dice Fernando Buenavad, es filósofo, escribió Filosofía de la Comunicación, un libro muy interesante, y dice, nuestro país es México, aunque él no vive en México, requiere de una educación basada en la reflexión. En México la televisión te ayuda a no reflexionar. Uh-huh, por principio. La televisión te hace comprar. ¿Y por qué digo la televisión? Porque eres un viejo obsesionado y obcecado. Y porque tienes la onda patológica y senil. No es cierto. Es decir, yo pretendo que el 50% de pobres tiene una educación y no es precisamente la del Lujambio. Ni de la maestra Elbester. Tiene una educación visual. Sí, totalmente de la televisión. Tiene un lenguaje aprendido en los cómicos y en los actores de la televisión. Tiene un gusto musical que la televisión nos ha vendido. Y somos un producto televisivo. Bueno, entonces, pero no, la televisión le indica reflexionar, y cuando te dicen pare de sufrir, reflexione, piense en Cristo, y venga que le vamos a dar una consulta para arreglar su vida, y la consulta te la cobra, la televisión te vende. La educación basada en la reflexión sobre los actos, normas y normas morales que proporciona la ética. Lo moral, no son grandes palabras, lo moral, la palabra moral viene de mor moris, que significa costumbre, lo que se acostumbra a hacer entre los seres humanos, reglas de convivencia. Uh-huh. Es decir, yo a ti te tengo que respetar, tengo que ayudar a los niños, tengo que amarlos, quererlos y no violarlos, tengo que tener principios fundamentales, porque así es nuestra costumbre humana. Pero esos valores se perdieron en algún momento. Son valores... Que se han perdido, ya. Por eso, pero uh-huh. Tienen que ver con la ética. Sí. Entonces... Dice, un país tiene que reflexionar, y en México no reflexiona. El fanatismo o eclesiástico, o el fanatismo deportivo, o el fanatismo político, nos hace que no reflexionamos. Mi prima cuando dice, ay, yo voy a votar por fulano de tal, ¿por qué vas a votar? Pues, ay, tú porque... También pues, bueno. Fíjate que, no, a ver, dime tus razones. No, pero tú eres profesionista, tú tienes que decirme por qué. Ay, pues, ¿por qué vas a votar? A pues ver, porque está bien guapo, ¿no? Porque es muy guapo. Esa es la reflexión de una profesionista mexicana, y qué bueno que no me oye. Sobre los actos normas y morales que son profesionales de ética. En la organización consistente de nuestros pensamientos, fíjate, organizar con consistentemente nuestros pensamientos y la coherencia de nuestras argumentaciones. Estás pidiendo demasiado, Fernando. Por eso te digo, es mucho, si de por sí no... Es lenguaje que ni diputados, ni senadores, ni la televisión... No, imagínate tú, en cuatro renglones, nos pones en dificultades. A parir chayotes, ibas a decir. A parir chayotes, es decir, basado en la reflexión. el mexicano no reflexiona. Uh-huh. Actos morales y éticos, ni madre, no sabemos qué es eso. No. Organización de pensamiento. Joder, uy, no. ¿Qué se piensa? ¿Qué cosa es pensar? Si ahora la ignorancia da orgullo. Uh-huh. A un joven le preguntas algo y dice, no, no lo sé, cuatito. Es decir, tengo el derecho a ignorar. La uh-huh. televisión ha fundado, niña punta, la televisión ha emprendido una lucha por defender el derecho a la ignorancia. Apunta, la televisión ajá. ha emprendido la gran tarea de defender el derecho a la ignorancia. Uh-huh. La ética es la organización consistente de nuestros pensamientos y la coherencia de nuestra argumentación que sea lógica. Sí, de acuerdo a lo que tú, después de deducir y de inferir, encuentres como que es la verdad, la lógica. En el cultivo de las formas, fíjate, cultivo de las formas, la sensibilidad y enjuiciar, y la posibilidad de enjuiciar las artes. Uh-huh. Fíjate todo lo que dejamos de ser, y en el cultivo del diálogo, uh-huh. el cultivo del diálogo significa un poquito el ejercicio que tú y yo hacemos, es decir, ¿cómo platico? Usted no está conmigo, pero sí está. Claro que está. Yo me estoy imaginando cómo hacer para que se entienda lo que yo quiero decir. Ahora, me cuido de no de decir cosas que, como dicen usted y yo y todo el mundo, según yo. Ese según yo significa que tengo ciertos, ¿cómo diría yo? Como leyes, principios, decir, oye, no puedes decir calumnias, no puedes decir algo que creas que es mentiro, ¿puedo equivocarte? Sí, evidentemente. Puedes inclusive hasta exagerar, o te puedes quedar corto, dentro de lo humano. Sabemos que lo ¿cómo? Que decimos aquí... Claro, errar es humanum es. Claro, y estamos abiertos pero a que no critiquen. Quede por nosotros, ¿me entiendes? Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. Bueno... mostradas en arte y literatura y en el cultivo del diálogo y en el respeto a las razones del otro, que es uno de los cometidos de una introducción a la filosofía. Todo esto que acabamos de decir y que según yo, ahora sí como acabo de decir, según yo, uh-huh. no tenemos, forma parte de la educación filosófica, que parecería ser que Fernando Buenaventura ha detectado que en México quiere borrarse de la instrucción. Ya se borró, sí. La filosofía permite que se tenga una mejor comprensión cultural de la nación de la cual se forma parte. En consecuencia, la filosofía, después de la comida, es lo que constituye al país. Sí. Y yo hago la deducción de que después de la comida... porque según el dicho latino que me gusta mucho, primum mangiare de inde filosofare. Esto no quiere decir segregar el pensamiento y dejarlo, no, ya, tú come y no pienses. ¿Eso es lo que le dice a usted la televisión? Come y no pienses. Compra y olvídate. Diviértete y calla. Y agáchate. No, sí, pero no, eso es no leas, no reflexiones, no tener enjundia, uh-huh. eso es hacer una, es no tener redaños. No. Hay que incentivar a la gente, porque si no vamos a tener un pueblo muy agachón en el sentido total de la palabra, Entonces queda pues dicho que todas esas pequeñas cosas que advierten los hombres de pensamiento no forman parte de la preocupación de los diputados y senadores. Por eso, ¿qué importa si se besó o no se besó? Uh-huh. ¿Qué importa si son traicioneros o no son traicioneros? Lo que estamos haciendo es lo mismo que decía, oye, fíjense cómo es la publicidad y las cosas en México. Oye, que fíjate que nada más les van a dar 24 horas para pautar. Oye, ¿qué es pautar tú? Pues para poner en la computadora los spots. Nada más que nomás les van a dar 24 horas y antes tenían 72 horas. No, puta, qué grave está la noticia. Fíjate que antes a ti te llegaba el aviso de que podías en tu estación de radio poner el anuncio el miércoles y te llegaba el viernes. Y ya te ibas preparando y el miércoles, ahora nada más 24 horas. ¡Qué bruto! ¡Qué barbaridad! No, es muy grave. Vamos a discutirlo, que lo digan todas las diputadas. Hay que darle vuelo a la noticia, que nos quieren hacer que nada más 24 horas para poner los anuncios. Sí, no, qué grave, terrible. ¿Cuántas horas dices? Nomás 24, un día, fíjate, hombre. Oye, ¿cuántos anuncios hay? Bueno, 39 millones. La noticia eran los 39 millones. No que les van a dar menos tiempo, eso es secundario. Aquí la noticia no es un beso. O no es que Beltrón es o que fulano. O que sean traicioneros. O que alguno sea traicionero. Eso ya lo sabíamos. ¿Eh? Eso ya lo sabíamos. ¿Lo de las traiciones? Sí, desde luego, pues son políticos. Pues la nota no es esa. No quieres que además de sean políticos, sean fieles. No. Es mucho pedir. No, es mucho pedir. Sí, no, ya bastante trabajo tienen. Sí, ¿no? Bueno. Entonces es mucho exigir, ¿no? Entonces, eso no es el problema. El problema en qué consiste la ley en discusión. Queremos saber si es una ley totalitaria, como la califican algunos, y si no lo es, en buena hora, y que se nos explique. Oye, ¿y Mario Di Constanzo no podrá hablar para explicárnosla? Ojalá le podamos hablar, si quiere mañana le llamamos, el domingo le... No, el lunes le llamamos, ¿eh? Bueno. Pero hay otra cosa. Esa ley que parece totalitaria o que es totalitaria, ajá, tendrá que explicar por qué la quieran así, pero vayamos a otro asunto. Oye, ¿pero a poco Cecilia no había advertido que la ley era así? Yo creo que es demasiada ingenuidad. Cecilia está dirigiendo todo. Está como que enfocando sus baterías y dirigiendo la rueda de su timón hacia la traición. Pero es que, insistimos, el problema no es que traicionen o no, el problema es la ley. Ajá. A ellos ya son así, no los vamos a rectificar ni nada. Uh-huh. El chiste es que sepamos si es una ley, a lo mejor es una falsa apreciación y es una ley que beneficia al pueblo de México, porque reclama el hecho de tener una seguridad a la altura de un pueblo civilizado. A lo mejor, o a lo mejor la ley propone ya de una vez por todas frenar en este momento o readaptar la estrategia contra el crimen organizado. Podría ser. Cambiar de estrategia. Luego, eso es lo que tenemos que conocer. Entonces, ese es el meollo del problema. Está en el contenido exacto y la voluntad de la ley. Pero ahora, digo yo también... Otra vez. ¿De qué carambas sí sirven las leyes si la justicia en más de un 90% no se aplica? Uh-huh. Hacer leyes que van a normar un área que no funciona... Uh-huh. Pues, digo, caray, me parece a mí un poco recetar una medicina para una enfermedad que el enfermo no tiene. Lo primero es que se aplique la justicia, chueco o derecho. Pues se supone que para eso iba Sicilia, ¿no? Ya lo demás, ya después ya salió la reforma política, ya salió la reforma laboral. Reiteradamente, ajá, nos mencionan que de cada 100 delitos, 90 quedan impunes es sin examen, sin castigo, uh-huh, y sin que se sepa, vaya, sin que tenga consecuencias ese delito. Quiere decir que la justicia está operando en menos de un 10%. Uh-huh. Entonces se están haciendo leyes, pero la preocupación fundamental no es hacer leyes, sino que haya un aparato y una voluntad de justicia que nos haga bajar el rating, para usar una palabra que usan. El rating es que de 100 delitos, 90 no se investiga, lo cual está a nivel verdaderamente infrazoológico. Es decir, nuestra sociedad, fallido es una palabra muy tenue, no es que falló, es que no está constituida. Las normas fundamentales para que vivamos en una sociedad, y es como dicen, que más de 90% de los delitos quedan impunes. Cuando digo delitos, no me estoy refiriendo solamente al ladrón que te asalta con su pistola y te quita tu carro. No, no. Los delitos, el delito de engaño, el delito del nepotismo, el delito del trinquete, el delito de enriquecimiento ilícito, ya bajo el recurso, no bajo el recurso, el delito de hacer obras que nunca se terminan, el delito de quitarle el dinero al pueblo, el delito de engañar retacándole de alimentos que le van a hacer daño, todo forma parte de un espíritu delictivo. Es delincuencia organizada. Sí, por supuesto. La corrupción es el evangelio de nuestro país. Y con una ley, pues se ha demostrado que no los hemos podido frenar, ¿verdad? No, porque vamos a frenar ni queremos. Ahora, y una ley va a corregir o va a dar elementos para que alguien no corrupto, porque evidentemente que si en la aplicación de la ley hay elementos corruptos, entonces sí vamos a vivir en un profundo caos, y apaga y vámonos. O como decía Barrios Gómez, que decían los judíos, vende y emigra. Jorge, esa era la norma. Adelante. Tenemos que hacer una pausa, enseguida estamos de vuelta. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. De regreso en este espacio, números telefónicos 5518-7760, Lada sin costo 01800-581-8248, y sus mensajes de texto vía celular al 30500. Pues sí, independientemente de que el lunes pudiéramos platicar con Mario Di Constanzo, Jorge, pues sí habría que examinar bien en qué consiste esta ley de seguridad nacional. Si no mal recuerdo, y según lo que consulté esta mañana en internet, pues parece que esta ley, fíjate, está facultando al presidente de la República en turno para que cuando él considere que alguna acción representa un peligro para la estabilidad del Estado, podrá enviar, dice, de forma totalmente legítima a efectivos del ejército a ejercitar alguna acción contra civiles desarmados. También permitirá el allanamiento por parte de las Fuerzas Armadas en casas de ciudadanos, aunque no exista causa comprobada. Así es que, pues bueno, habría que checar, como dicen ellos, si esto es efectivamente cierto, y pues bueno, si esto es así, si se permite el libre albedrío del presidente, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Me escuchas, Jorge? Parece que tiene cerrado su micrófono Jorge Saldaña, pero... No, ya lo tengo abierto. Sí, sí, sí. No, es que no había yo hablado, porque estaba yo considerando un poco lo que decías, fíjate. Sí. Me quedé etoné. Etoné, ¿sabes qué lo que significa? No. Extrañadísimo. Me quedé apantallado. No. Bueno, si así lo dice... Digo, a reserva de que lo confirme... A reserva de lo confirme nuestro amigo Constanzo. El asunto está también en la redacción. Fíjate que yo he encontrado algunos aspectos, inclusive un día platicando con el señor ministro Silva Mesa, me parece que era, el de Guadalajara, y también con mi queridísimo amigo Genaro Góngora, que ya no es ministro, pero que es un hombre de cultura. Le decía yo, es que fíjate que en la redacción no se fijan en la carga que tiene una palabra. Y tendrían que hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, hay una página que se llama Juristas de la UNAM. Entonces me dicen, todo juez debe ser noble, digno, justo, honrado y honorable y tal. Digo, pues, ¿pero dónde? Si lo dan, es que lo dan un deseo como definición. Sí. Y eso no es así. Si todo juez y el aparato de la justicia fuese como se pretende, no hubiera 90% de casos sin examinar. Ahora, todos los días estamos viendo que las intenciones de justicia, paz, tranquilidad y respeto al ciudadano son traicionados, pero por todos. El perdón no tiene que ser unilateral, tiene que ser a todos. Obviamente, a la cabeza de los que tienen culpabilidad están, obviamente, los políticos, que son los que deberían ser los paradigmas de la honradez, no los ejemplos de la corrupción. Y se acabó. Digo, ahora, resulta que en nuestro sistema prácticamente mundial son los políticos los que tienen que normar la conducta ética y moral de las fuerzas del orden, de los ejecutores de la justicia, de los jueces, de los ministros, de los gobernadores, de los presidentes municipales. Pero mal puede un legislador o un titular del Ejecutivo o un hombre de poder total, secretario de Estado, mal puede constituirse en juez si a su vez tiene áreas delictivas o corruptas, que para el efecto es lo mismo. Por eso, si estamos viendo que en las áreas de persecución de los delitos de toda índole, de los delitos no políticos, porque hasta el momento no ha habido una guerra en contra de los delitos políticos, si la guerra contra el narco hubiese sido en realidad contra las áreas delincuenciales de la gente de la política, el país fuera otro. Es decir, pretendo que si se limpia y descorrompe la vida política, por decantación o por capilaridad, como decía mi maestro de química, lo demás se arregla. ¿Está claro? Es decir, cuando Solalinde dice tenemos que pedirle perdón a los delincuentes, está diciendo... No está diciendo perdonemos a los delincuentes, asesinos, torvos, no. Está diciendo, cállate vos, que vos también tenés tu historia. Uh-huh. Es decir, le está diciendo a los políticos, oiga, ¿no será que usted está castigando áreas delictivas? Por cosas que usted no hizo. En las cuales usted incurrido. Ajá. Con matices y de otra forma, desde luego. Ajá. Uh-huh. Pero yo considero que la visión que se debe tener del país está por hacerse. Es decir, no se ha considerado todo lo que tiene que considerarse para la reestructuración. Pero ¿sabes qué, Jorge? Es que eso es lo malo, precisamente porque cada que tenemos alguna luz de esperanza de que en este país se discutan verdaderamente las cosas que nos han afectado, pues no sé, no quiero ser tan drástico, radical, pero sale un movimiento como el EZLN, sale Sicilia, finalmente pues no quedan en nada, y eso es lo malo. La UNAM debería de estar haciendo en este momento, como dice el señor Buenabad, cuestiones filosóficas, poner los puntos sobre las íes de qué es lo que le falta al país, de qué debemos legislar, qué no, cuáles han sido los errores, pero el líder de la UNAM estaba en otras cosas. En el momento la UNAM está preocupada. Está en otro lado. Apoyando al Teletón. Entonces, ¿cuándo realmente nos vamos a preocupar? Tú dices que ya nos vamos a poner a hacer las cosas que le faltan a este país. ¿Será que sí ahora sí, Jorge? Yo no... No lo sé, Yo creo también que falta comunicación. Yo no he escuchado, perdón, la falta de vanidad, la sobra de vanidad que tengo, pero yo creo que no le han planteado una definición del país al presidente con un lenguaje diverso. Porque si llega Krill, llega a pedir cancha pareja para todos. Y llega Beltrones, saluda y diciendo buena tarde. El mismo presidente habla de ponerse las pilas. Sí. Y así por lo consecuente. Cordero, hablando del FUA, pide perdón por el comercial. Ajá. Y habla del FUA. Sí fue Cordero, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, estamos ante la necesidad de que el hombre de poder, sea quien sea, oiga otro lenguaje de los mexicanos. Y hay, evidentemente, una inconmensurable cantidad de mexicanos, y perdón que me incluya y que incluya este programa, que tenemos un criterio diverso, diferente, no convencional, no marcado por la pauta, la norma y los mandamientos de la televisión mercantil. Se acabó. Puede ser que salga algo bueno. No será más que, por ejemplo, cuando alguien pidió, y no es elogio, la, como dijo, reanimación, reconstrucción, regeneración, no me acuerdo qué palabra utilizaron, lo que leyó Diego Fernández de Ceballos cuando acababa de llegar de su ¿cómo se llama? Secuestro. Ahí se utilizaban una resurrección, y esto que estoy hablando no es catolicismo, pero el hecho de sino para esclarecer todo, el hecho es que buscar las palabras adecuadas para que haya que reconstruir lo que está destruido, lo que está manejado con palabras manidas, cansadas, y que se dicen solo por decir. En otras palabras, hay que rehacer este país para que se mantenga. Adelante, Betty. Pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Rápidamente, llamaditas. Jorge, José Becerra de Narvarte, saludos. Felicitaciones a Calderón. En su informe lo van a recibir y despedir al estilo Laura Bozzo. El señor León de Milpalta, señor Saldaña, la política caótica de Calderón es la que conviene a los poderosos. Elsa Solares, de la Unidad Maravillas, nos manda saludos. También Saúl Cruz dice, señor Saldaña, no hay diputados honestos. ¿Cómo van a aprobar una ley que sea humanista? Simplemente lo que quieren es favorecer una política de Estados Unidos que busca la venta de armas. Y también la señora Mejía de Puebla nos manda saludos. Dice, el arzobispo de Puebla ni siquiera se dio por enterado que el padre Solalinde venía a Puebla y, como siempre, marcó su línea con el gobierno. Alejandra Ríos dice, señor Saldaña, haga algo porque en la clínica 20 del Seguro Social no hay de plano doctores en el turno vespertino. Pues dice usted, qué coincidencia que haya una tan sonada promoción, publicidad y aseveraciones en las cuales nos digan que el seguro de la salud en México es uno de los grandes logros de este sistema. Nosotros lo escuchamos con cierta con cierto pesimismo, y al igual que usted sabemos que no es del todo cierto, pero la fuerza de la publicidad y ese... En México no se establece un diálogo del pueblo con la autoridad, se establece una comunicación de arriba abajo, y eso es lo que no funciona. Adelante, Betty. Notipoema, Jorge. El Notipoema. Dice aquí, a propósito de lo que está sucediendo en el mundo, el mundo es una balsa de clamores. No tener es sinónimo de nada. Todo es dinero o guerra calculada, angustias económicas, dolores. Estamos a la baja, no hay dinero. Hay desplome en el mundo monetario. Solo le queda al pobre vecindario que nuestro equipo tenga un buen portero. El alma, el corazón gritan, existo. Los bancos, sus diabólicos pastores, el oro y su dominio no previsto. Debe cambiar o fenecer. Insisto, ¿cuánto vale en la bolsa de valores los $30 de Jesucristo? Adelante, Betty. Gracias, Jorge. Hasta el domingo. Si supieras mi dolor, corresponde.